Hola, bienvenidos al capítulo de hoy acerca de cómo han afectado las redes sociales y las tecnologías a la salud mental a lo largo de mi desarrollo. Importante mencionar mi contexto. Como una mujer cisgénero heterosexual de 22 años de la Ciudad de México, seguro alguien escuchándome se sentirá identificado y los invito a que mientras me escuchan también se cuestionen y reflexionen un poco acerca de cómo estas tecnologías y redes sociales han influenciado en su vida cotidiana, positiva o negativamente. Aquí todo se vale, es un espacio para la reflexión. El primer tema que me gustaría tocar y que me concierna son las conexiones interpersonales, porque creo que ha variado mucho cómo nos comunicamos con la aparición de estas tecnologías. Para este tema me basé en el artículo de Personal Connections in Digital Age, y bueno, aquí la autora argumenta que las relaciones digitales pueden ser significativas si se mantienen ciertos aspectos importantes de la interacción humana, como la empatía, la compasión y el cuidado personal. Yo personalmente contraargumento esto porque creo que al conectarnos digitalmente se crean barreras para la intimidad y las conexiones genuinas. A mí me ha costado mucho trabajo realmente conectar con la gente a través de las pantallas, y creo que cada vez más con las tecnologías y las redes se pierde la conexión cuando existe la oportunidad o la posibilidad de estar presentes en un espacio físico, porque no estamos en el momento presente. Y bueno, hablando específicamente de las conexiones en internet y redes, creo que el contacto físico siempre va a faltar, y también creo que hay una deshumanización de la comunicación y de la otredad. Entonces no creo que podamos mantener igualmente una conexión en línea que una conexión cara a cara. Aunque es beneficioso poder conectar hasta cierto punto con gente, porque te abre oportunidades, te abre puertas, te abre la posibilidad, aunque sea pequeña, de tener una conexión genuina con alguien, porque abre tu mundo, abre tu círculo, te puedes conectar con un mayor número de personas que a lo mejor nunca hubieras conocido si no existieran estas herramientas. El siguiente tema que me gustaría tocar es el multitasking. Antes de ver la TED Talk de Pablo Cardini, en la que habla de la idea del monotasking, que es concentrarte en una sola tarea, no me había detenido a cuestionarme cómo es que mi cerebro ya no está acostumbrado a enfocarse en una sola cosa. Constantemente estamos recibiendo estímulos de todas partes, en WhatsApp, con tus amigas, con tu familia, del trabajo, de la escuela. Estás en TikTok recibiendo millones de información por segundo que tu cerebro ya ni siquiera puede procesar. Estás en una clase y estás leyendo una cosa de otra materia, estás escuchando un podcast, estás dibujando, estás platicando con tu amiga mientras intentas escuchar la clase. Y creo que esto nos lleva a un agotamiento mental, porque no podemos procesar toda esta información, porque nos cuesta concretar tareas. Entonces, bueno, los invito a que se cuestionen el multitasking, porque aunque a veces puede parecer que nos ayuda a hacer muchas cosas y nos hace productivos, en realidad está bajando nuestra productividad. Hace un tiempo un maestro que admiro mucho en la clase de investigación me dijo algo muy obvio, que fue: cuando elegimos algo estamos rechazando todo lo demás. Es verdad, es muy obvio, pero me cambió la perspectiva. Creo que tenemos que tener muy consciente que cuando elegimos algo, rechazamos las demás opciones. En este mundo lleno de opciones, de información, de posibilidades infinitas, tenemos que estar más que nunca conscientes de estar en el momento presente, conscientes de que cuando decidimos, automáticamente estamos rechazando otras cosas. Y hay algo muy bonito en eso, entonces los invito también a reflexionar ahí. Y lo que mencioné hace un momento del agotamiento mental me lleva a hablar del libro del filósofo Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. En este libro, él analiza cómo la cultura contemporánea se ha convertido en una cultura del exceso y del agotamiento, en donde el rendimiento y la productividad son los valores más importantes. En este contexto, la tecnología y las redes sociales pueden contribuir a este estado de agotamiento mental. Pueden aumentar el estrés y la ansiedad al exigirnos una constante atención y presencia. Todo el tiempo sentimos que tenemos que estar ahí, en línea, presentes. Y esto dificulta la desconexión y el descanso mental. Además, estas tecnologías pueden fomentar una cultura de la vigilancia y la comparación constante, lo que puede generar envidia y disminuir significativamente nuestra autoestima. Creo que es una práctica muy autodestructiva el compararnos y el estar viendo la vida de otras personas. Asimismo, las redes sociales y las tecnologías digitales pueden promover el narcisismo y la individualización, alejando a las personas de las relaciones interpersonales auténticas y profundas. Y bueno, en cuanto a la salud mental, creo que la sobreestimulación constante y esta presión por ser productivos todo el tiempo pueden llevar a la aparición de trastornos como la ansiedad y la depresión. Y bueno, en este sentido, Byung-Chul Han argumenta que es importante buscar un equilibrio en el uso de las tecnologías digitales y promover la desconexión y el descanso mental para no caer en la espiral de la fatiga y el agotamiento. Entonces, después de hacer esta síntesis de todo el libro del filósofo, que me pareció sumamente sumamente interesante, se los recomiendo mucho. Yo quise poner en práctica esta desconexión y lo que hice fue apagar el celular los domingos. Aunque sé que es desde un privilegio y no todos pueden hacerlo, al menos intenten desconectarse unas horas al día. Yo he visto cambios significativos en mi estado de ánimo desde que empecé a hacer eso de no usar el celular, no usar las redes sociales, al menos los domingos, que es el día más tranquilo. Los invito a que se cuestionen su uso de redes sociales y de estas nuevas tecnologías, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo están afectando, tanto negativa como positivamente. Entonces es importante sentarnos a pensar en todos estos temas. Muchas gracias, les mando saludos. Las fuentes consultadas para este proyecto fueron el artículo Personal Connections in the Digital Age de Nancy Baim, Inside the Mind of a Master Procrastinator de Tim Urban, Paolo Cardini, TED Talk, Olvida la multitarea, intenta la monotarea, y el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, y Apuntes Generales de la Clase de Comunicación y Tecnología.